Muy bien, señor presidente del Consejo de Presidentes, a todos los que están presentes aquí, señores congresistas, tengan muy buenas tardes. Vamos a irnos también, quería darles a conocer tal vez algunas situaciones, algunos antecedentes que son bien importantes, pero en vista de eso también, por el cansancio, también vamos a llegar solamente a las conclusiones, de una manera, pero si es que desean también podemos seguir, ¿no?, debatiendo. Pues yo creo que estamos también para eso, ¿no? El Congreso también es para eso, para poder aportar críticas constructivas y todo ello. Justamente aquí a la cabeza de nuestro presidente es que nos hemos organizado para poder averiguar tal vez algo de esta cuestión de límites. Justamente el tema o la comisión que no quería que me toque, nos ha tocado, justamente es... hay que estar muy interiorizado tal vez en esa situación, ¿no? O sea, hay que tener conocimiento. Justo aquel que no sabe siempre, o bueno, que no tiene mucha información, es el que te toca. Bueno, pero ahí está, creo, la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Hacer el esfuerzo necesario y sacar, pues, información de donde no haya para poderles darse a conocer, ¿no? Y es por tal situación que aquí a la cabeza de nuestro presidente de la Comisión de Límites es que se ha trabajado lo que les vamos a dar a conocer, ¿no? Ahí están nuestras organizaciones participantes, Olivos del Sur, 25 de junio, San Rafael y San Miguel Las Lomas. Siguiente, por favor. Quieras o no, esta cuestión de los límites se ha ido a hablar de una manera verbal, con la ayuda también acá del Consejo de Presidentes, que posiblemente les va a dar a conocer acá, acá el vocal, ¿ya? Se ha hecho una nota, justamente para poder recabar información, ¿no?, de los documentos cartográficos, mapas y todo lo referente a la jurisdicción de Achocalle, ¿no?, de la tercera región de la provincia de Murillo de Achocalle. Pero que lamentablemente, es así nomás, ¿no? Ellos tal vez por esta cuestión, por este problema que existe actualmente con el Alto, con la ciudad de La Paz, con Mecapaca y con Palca, es por esta situación que están manejando de una manera reservada, digamos, toda la documentación que tiene acá la alcaldía de Achocalle, ¿no? Es por esta situación que este conflicto de límites ya viene ya desde antes, no es un problema de ahora, ¿ya? Por favor, ya. Antes, desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y bueno, a lo que se ha averiguado, existe una ley, la ley 369 de limitación de la unidad territorial, la cual establece el procedimiento específico para poder establecer las jurisdicciones de un municipio a otro. Pero que, reitero, pero que lamentablemente por estos impases de los distintos municipios de La Paz, reitero, de Achocalle, el nuestro, donde pertenecemos, Palca y otras, es que hasta ahora no se ha llegado a un buen acuerdo, ¿no? Y eso, pues quieras o no, repercute directamente, principalmente en la parte legal, ¿no? En la parte legal directamente repercute, ¿por qué? Porque hay veces, bueno, los que están en el límite de la jurisdicción de Achocalla no saben a dónde presentar los papeles para poder sanear sus documentos de propiedad. Si está en el límite no sabe si va a ser Achocalla o si va a ser, en ese caso, Palca, ¿no?, o La Paz. Entonces hay múltiples problemas desde la parte jurídica, legal, económica incluso, ¿ya? Entonces esa situación es preocupante, ¿no?, porque genera una inseguridad jurídica, porque los ciudadanos afectados no saben a dónde pagar impuestos. Primero, uno, ¿no? Porque quieras o no, una hinchada de la parte económica, quieras o no, son los impuestos, ¿no? Y si no tenemos bien delimitado nuestro territorio, ¿quién va a pagar a quién? ¿A dónde va a pagar? ¿O va a ser doble tributación? Tal como se ha venido suscitando hace años atrás, no sé si acá está el representante de la organización, señor de Lagunas, que estamos aquí, estamos en la colindancia con el municipio del Alto y Achocalle. Hasta han pagado, creo, doble impuesto, ¿no? Y se ha hecho igual, en esa oportunidad se ha hecho un voto resolutivo apoyándolo al compañero de señor de Lagunas para que pertenezca al municipio de Achocalle, ¿no? Entonces, eso es lo que crea esta cuestión de los límites. Entonces, bueno, en vigencia existe una ley, la 1669, que establece a absoluta claridad cuáles son los límites legalmente vigentes del municipio de La Paz y los aledaños. Solamente, solamente ellos están rigiendo bajo esta ley estos municipios de La Paz, Palca, ¿ya? Y uno más, ¿ya? Ellos están acudiendo a esta situación, están desconociendo los límites jurisdiccionales de la tercera sección del municipio de Achocal, ¿no? Entonces ellos dicen, esto es hasta ahí, según los, nosotros decimos, no, esto es hasta aquí. Y hasta ahora es por eso que no se llega a un buen acuerdo, ¿no? Ahí está, ¿no? Municipios de Mecapaca, Palca, Achocal y La Paz, obviamente ahí estamos nosotros. Entonces, para esto, sí o sí, bajo esa ley, ya hay una ley específica que les he mencionado anteriormente, tienen que ponerse de acuerdo. Tienen que ponerse de acuerdo y dando a conocer los papeles, ya con papeles, dice, de nuestro límite jurisdiccional es de aquí hasta aquí, porque aquí está nuestro mapa cartográfico. ¿Ya? Pero lamentablemente hasta Chocalla, ¿ya? Ni a nosotros nos quiere proveer, facilitar, pues es imposible, digamos, ¿no? Entonces están en esa situación. Entonces, lo que ha pasado recién, ya según la circunscripción 7 del municipio de La Paz, ha hecho estos cambios, ¿no? Ahí ya se ha hecho ya estas zonas de Pampagasi, Cupini, Bolonia, todos ellos que anteriormente pertenecían al 6, ahora están en el 7, ¿no? Y que anteriormente pertenecían a otro municipio, ahora están en el Palca. Entonces, eso es lo que está dificultando y lo que está suscitando ya anteriormente. Esto solamente como información, ¿no? Y eso es lo que nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas va a haber pues, una lucha tremenda, generando inseguridad jurídica, legal, económica y todo eso, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, en base a eso, es que justamente mi persona se ha dirigido, bueno, con todos los dirigentes acá de la comisión, se ha ido al Instituto Nacional de Estadística para poder sacar, a ver, documentos, a ver. ¿Por qué? Porque ellos tienen un mapa general para poder, para poder contabilizar la cantidad de habitantes. Hace pocos años se ha dado esta situación, ¿no? Entonces, nosotros hemos pensado, entonces, ¿en base a qué? ¿En base a qué cartografía, en base a qué van a destinar los recursos económicos? Porque sabemos que los recursos económicos van de la mano de la cantidad de los habitantes. Entonces, lo que nos da solamente el INE, lo que dice, ellos no tienen la facultad de poder dividir, de poder establecer esta posición de aquí hasta aquí. Solamente tienen mapas referenciales. Y eso es lo que nos ha facilitado acá, ¿no? Aquí está. ¿Aquí o ya? La primera sección, la segunda sección, la tercera sección y la cuarta sección que se da, ¿no? Entonces ahí ellos dicen, no, nosotros no les podemos dar nada cierto, nada verídico. ¿Por qué? Porque no tenemos facultad para hacerlo. Ahí dicen, no, la ley 2150 de unidades político-administrativas no otorga al Instituto Nacional de Estadística, INE, competencias para la delimitación de límites. Claro, ¿no? Y bueno, y los datos del último censo, ¿no? Hasta el 2001 nos ha dado. Recordemos que el censo se lleva cada 10 años, ¿no? Entonces los datos solamente los tienen hasta el 2001, ¿no? Y nos ha dado solamente esto. Entonces, en base a estos antecedentes hemos discutido, hemos dicho, no, no puede ser esa situación, ¿no? Y para eso se ha llegado a unas conclusiones, ¿no? Que va a dar acá un componente también de nuestra comisión. Buenas tardes, consejo y a los hermanos del presidente. Sí, como he explicado, voy a dar las conclusiones. Uno, conformación de comisión multidisciplinaria por parte del gobierno municipal de Achocalla, que elabore el proyecto jurídico técnico para el establecimiento de límites jurisdiccionales de la tercera sección municipal de Achocalla. Dos, elaboración y aprobación de ley municipal u ordenanza municipal que establezca los límites jurisdiccionales de la tercera sección del municipio de Achocalla. Tres, elegir la delimitación territorial jurisdiccional del municipio de Achocalla en base a una ley planteada ante la Asamblea Legislativa por intermedio del Ministro de Autonomía. Cuarto, elaboración de un plano cartográfico oficial de la tercera municipal de Achocalla. elaboración, aprobación de ley municipal que rehazga toda la forma de abayazamiento por cualquier municipio adyacente que ponga el peligro de la jurisdicción de la tercera sección municipal de Achocaya, en particular con los distritos con los que cuenta. Elaboración y aprobación de la ley municipal y su reglamentación respectiva que establezca el procedimiento enmarcado en las disposiciones legales vigentes para las diferentes urbanizaciones, asentamientos en el Distrito 9 para el saneamiento de derecho para el derecho propietario. Elaboración y aprobación de la ley municipal de conformación del radio urbano para el Distrito 9. Último, sugería la creación de la quinta sección de la provincia Murillo del Departamento de La Paz, en tanto y cuanto no se cumpla con los requerimientos mínimos de la atención de las necesidades básicas para el Distrito 9. Esas serían las conclusiones que ha hecho aquí nuestros hermanos. Le voy a remitir al presidente. Un aplauso, hermanos, para la Comisión de Límites Urbanos. Acá hay varias confusiones, hermanos. Hemos escuchado en sala, hermanos, a consideración. Hermano Marcial, tiene la palabra. Hermano, aquí no sé si está insertado la parte. Título 9, el estatuto es del título 9. En este caso, hemos insertado límites. ¿Dónde son los límites? Tal vez la parte, digamos, sur, digamos, con el tema. Provincia Aroma, digamos, ¿no? Al este, ¿no? Al norte, obviamente, esa parte creo que no sé si está incluido, ¿no? ¿Por qué provincias o cantones limitamos en este caso, hermano, ¿no? Esa parte faltaría. Ahora, obviamente, creo que la creación de quinta, creo que está diciendo de que se puede, de alguna forma, crear la quinta sección, o sea, en este caso. Creo que es un poco que nos va a observar siempre de hecho cuando se va verificando porque este estatuto se va a aprobar mediante la alcaldía municipal, ¿cierto? Entonces pues nos van a observar sus detalles, ¿no? Entonces esa parte no sé si está, creo que hay que incluir por esa parte. Nada más, hermano, para comentar. Muy bien, tal vez respondiendo a la pregunta, ¿no? Me preguntan y yo también vamos a responder. Justamente nuestra inquietud era ¿cómo podemos delimitar algo implícito, o sea, algo pequeñito, si no tenemos delimitado algo lo general, ¿no? Entonces, es por la situación que se ha querido recabar primeramente toda la cartografía de Achocaya, y en función de eso, a ver, nos solicito, ¿dónde tenemos, no? ¿Dónde está? Y en función, a nos solicito delimitar, ¿no? Delimitar los límites al norte, coindamos con esta conurbanización aquí con Ventilla, al sur con la provincia Ingave, ¿no? Que es acá en la parte de Apacheta, Ingave. Bueno, al oeste tanto, ¿no? Pero lamentablemente, reitero, no tenemos la información fidedigna, establecida, legal, ¿ya? Que nos pueda facilitar. ¿Hemos ido por eso al municipio? Nada. Hemos tenido que ir al INE, pero tenemos un mapa general, nomás. Un mapa general donde dice Comunidad Ventilla, Comunidad Achicala. Ahí estaríamos nosotros, ¿no? Aquí está la carretera y ahí estaríamos nosotros, Comunidad Achicala, ¿no? O sea, toda esa parte sería la Comunidad Achicala, según esto, ¿no? Pero reitero, esto no es fidedigno, o sea, no es algo establecido legalmente. No solamente son datos referenciales que nos ha proporcionado el INE, nada más. Ahora, con respecto a lo anterior, es por lo que hemos colocado ahí, está en señorías, es como una sugerencia, ¿no? En caso de que, bueno, eso veíamos también acá, en la comisión, decíamos, a ver, ¿qué vamos a hacer? Pero al final no nos hacen caso en educación, no nos hacen caso en salud, no nos hacen caso tal vez, ¿será por la falta del factor económico? Es, evidentemente es, ¿sí o no? Quieras o no, el dinero gira en torno. Porque quieras o no, el dinero es un bien necesario, es un mal necesario. Con dinero vamos a poder establecer nuestra posta, nuestro hospital de tercer nivel. Con dinero vamos a poder establecer más interprofesores. Con dinero para sí, es cualquier. Y así sucesivamente. En tanto y cuanto no tengamos dinero, no tengamos recursos económicos. técnicos suficientes asignados para nuestro distrito, obviamente vamos a seguir así. Entonces nosotros con una propuesta internamente, ¿no? Y esta también está para ustedes, decíamos, obviamente hay ciertos requisitos para cumplir y nosotros no estamos más allá, no estamos lejos de poder cumplir esta situación, ¿ya? Entonces, crear nuestra quinta sección de la provincia Murillo, pero autónomo, independiente, sin depender ni del Alto, ni de la ni de Achocalla. Porque quieras o no, bien sabemos de que el 70% del POA, ya destinado al municipio de Achocalla, está pues apoyado a aquellos vecinos presidentes. O ni eso, ¿no? No sé cuánto porcentaje solamente está destinado para todos los distritos, el 6, 7, 8, 9. Y eso siempre va a ser, pues, siempre va a faltar para todas nuestras necesidades que tenemos. Pero siendo tal vez cierto, pues, viable, obviamente a largo plazo, esto tal vez hay que madurar esta situación. Tranquilamente podemos crear nuestra propia alcaldía, obviamente los recursos van a venir directamente para nosotros, para cada subvención, y obviamente eso va a ser de los POAS y va a repercutir de una manera gradual y positiva, ¿no? Para poder satisfacer esa necesidad. Reitero, solamente eso es una sugerencia, no está dentro del documento, ¿no? Nada más, señor, no sé, alguna... Palabra, presidente. Mi persona, o sea, en mi zona, por ejemplo, con un expresidente hemos tenido problemas. Y justamente su persona, aquella vez, ya han ido a hacer una comisión. Aquí dicen conformar comisión, dice. Pero ya yo tenía entendido de que ya había una comisión. Una comisión que tenían que ir a solucionar estos límites. Lo que nosotros debemos solucionar es el problema del Distrito 9, que tenemos problemas. Incluso con mi expresidente Román Laura, que lo que ha llevado la zona hacia el Alto. Yo también, mi persona, a nombre de la zona, quisiera sugerir también en ese estatuto que se sugiera, pues, para esas personas como el señor Román Laura y el otro, que las personas que hacen traición al distrito, llevando la zona Santana Prolivio, por ejemplo, al Alto, ¿qué sanciones se le va a tomar? ¿Qué medidas se va a tomar para esas personas? Para el futuro, para que no ocurran más esas cosas, que hacen división en las zonas, hacen división y hacen pelear. Y justamente, no sé si los presidentes aquí les interesan los límites realmente. Por ejemplo, mañana tienen una reunión aquí en la zona, y en nuestra propia cara hacen sus reuniones el último domingo de cada mes. Y dicen, viva el Alto, gritan y hacen problemas, hacen pelear. Eso quería preguntar primero, ¿qué pasó con la comisión que ya estaba conformado? ¿Por qué? ¿Cómo han solucionado, no? Y tercero, segundo, ¿qué medidas van a tomar? Y hermanos, ¿alguien más quiere intervenir, hermanos, sobre el tema límites? Hermano Víctor. No es recién este problema de límites, es un problema que no solo el municipio de Chocaya, el Alto, la Basta, es un problema casi a nivel nacional, varios municipios. No sé si se han dado cuenta, hermanos, hay corrientes hasta de fragmentar, de dividir el país, ¿no? Corrientes de quejar. Yo tengo, por ejemplo, conocimiento histórico, Tarija tenía que pertenecer a Argentina, ¿no? Por ejemplo, Santa Cruz tenía que irse a Brasil, creo que Potosí o una parte más de La Paz tenía que irse a Chile, casi hace desaparecer el Bolivia. Y ahora lo estamos viendo en miniatura, en pequeño, lo que pasa en los distritos, etc. Pero yo me preguntaba, ¿a qué se debe eso, hermano? Todos los gobiernos de antaño, en la cual, digamos, tratan de resolver este problema, pero siempre han sacado leyes, pues, que aquí... Intereses. Por allá, y los hechos... Intereses personales. Un saludo a la bandera, pero que es el país que tiene hartas leyes, como dice el vicepresidente, exportamos leyes a otros países más. Para todo hay ley aquí, ¿verdad? Solamente si las piedras tienen sexo o no tienen sexo, para eso no nos va a tener. Para todo tenemos leyes. Creo que nuestro parlamento es una buena fábrica de leyes, hermanos. Entonces, hermanos, yo me preguntaba a qué se debe, hermanos, que nuestras urbanizaciones quieren irse a... No sé qué hermanos han indicado, ¿no? Nosotros como dirigentes vamos al municipio de Achocalla en busca, creyendo que el municipio, como una autoridad, como un gobierno local, va a atender a los municipios. Cada vez nos chocamos, ¿no? Que es un municipio totalmente pobre, no tiene plata. Y es más, la burocracia del municipio, los alcaldes, como son de la capital, enviada, priorizan solo para ese. Pero es más, ustedes, ¿para qué deberían de existir? Eso es lo que da respuesta. y estamos viviendo ahorita mismo los hechos. Y eso les informamos a las bases accionan de manera instintiva, espontánea, que dicen, ah, este es porque Achucaya no nos quiere la alcalde. Entonces, ¿qué hacemos? Hay algunos que dicen, vámonos al alto. Hay otros que dicen, crearemos nuestra propia sección municipal. Otros, ahora, ¿qué hacemos? Nos movilizamos, haremos algo para que seamos atendidos. Entonces, esas son más o menos. ¿Y el gobierno cuál es su respuesta? Hay una ley de límites que hace acá, y enfrente a esta situación, entonces vamos a buscar la conciliación. Si no funciona, ya, vamos a hacer el usted es el pueblo el que va a decidir finalmente dónde quiere pertenecer. Si quiere pertenecer al municipio del Alto, a Chocayo, quiere pertenecer a Viacha, o a La Paz, donde a ustedes. Pero no nos preguntan si ustedes quieren construir su propia tercera o su propia sección municipal. No te van a preguntar eso. Entonces yo creo que, más bien hermanos, para mí si hay una propuesta que nos están planteando, lo analizaremos, lo debatiremos más, por dónde nos vamos a orientar. Porque este problema, hermanos, de límites no está resuelto. Y el municipio no está tomando cartas en el asunto, hermanos. En el informe del alcalde, ¿qué dice, hermanos? Estamos trabajando el tema límite. ¿Por dónde empieza el tema límite? Por los lugares que no están en conflicto, hermano. Creo que por la punta del cerro, por ahí se van a dar cuenta. Y de este sector tienen miedo, hermanos, hasta hacer el levantamiento cobrado, hasta por lo menos colocar un mojón, hermanos, de decir, este pertenece a la jurisdicción de Achucaya. Tienen miedo, hermanos. No hay ese compromiso, hermanos, de decir, por lo menos yo cuido mi territorio, que nadie se entre aquí del Alto, o si no es de La Paz, o de otros. No hay eso, hermanos. Más bien, lo único que hace el alcalde, ¿sabes cuál es el último, hermano, que nos ha dicho? Mejor si se va el 9 al Alto, porque a muchos me hacen renegar, hermano. Hay hermanos, algunos más que están también en esa línea, ¿no? ¿Qué dicen, hermanos? Menos un distrito, así ya no doy plata, yo me quedo con la misma plata de la capital, y dice que desaparece ese distrito, mejor es para ellos. Claro, y no se dan cuenta que este distrito tributa. ¿Cuánto entra más plata? Gracias a los distritos, hermanos, al municipio de Chucaya. Pues por lo menos es cuando no pagamos por hectáreas, esos aspectos no toman en cuenta. ¿No? Esos hermanos, en realidad, pero a mí me gustaría un poco más profundizar, más debatir, hermanos, sobre este tema, el límite, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Hermanos, previsto que quise comentar igual sobre las conclusiones que ha llevado esta comisión de límites. Me parece muy interesante, ¿no? las conclusiones que también rescatan, ¿no? Las reivindicaciones del pliego petitorio, ¿no? Sobre el tema de límites, ¿no? Quiero tal vez poner en hermanos en análisis el caso del distrito 8 de Achacayo. En la última audiencia que hemos tenido con APSA, el distrito 6 tiene su proyecto para agua, el 7 también tiene. El 8 ya tiene agua, están pidiendo financiamiento para su proyecto de alcantarillado, para su proyecto de alcantarillado de tierra. No. Y nosotros como 9 hermanos, ¿dónde estamos? No tenemos nada. Ni siquiera el proyecto tenemos para buscar financiamiento. Y eso yo consultaba con los dirigentes del 8, que ellos dicen, nosotros también le hemos amenazado, le hemos informado al alcalde, al anterior alcalde, al TEMU. Si es que no nos daba cobertura de servicios básicos como agua potable, le hemos sentenciado, nos íbamos al Alto, al 8 del Alto. Entonces, nosotros como 9, acá, no estamos, está como estrategia, está planteado, yo creo, para lograr la atención a las necesidades, ¿no? Está planteado. Aquí, bien claro, dice, ¿no? Sugerir la creación de la quinta sección de la provincia de Murillo del Departamento de La Paz, en tanto y cuanto no se cumplan las demandas. La atención de las necesidades básicas del distrito 9. Entonces, hermanos, yo creo que es una buena estrategia esto, no solamente para el tema de agua potable, el tema de límites, el tema de seguridad ciudadana, transportantes, necesidades que tenemos como distrito, hermanos. Si no nos atienden, ahí está. La estrategia, hermanos, es, como ha dicho hermano Víctor, tiene que ir madurando, ¿no? Y tiene que ir madurando con esta sugerencia que hace la Comisión de Límites. Tiene que ir madurando, hermanos. Sabemos que esto no es fácil, ¿no? Esto es socialmente, todo el distrito 9 tiene que ir, la población misma tiene que ir madurando. Y esto desembocará en un congreso o en un cabildo en el cual se determinará la población, nuestra gente misma determinará cuál va a ser el destino histórico del distrito 9. ¿No? ¿Qué medidas vamos a tomar? Como ha dicho un hermano decía, ¿no? ¿Qué determinaciones vamos a tomar como pueblo soberano? ¿No? Como a futuro, ¿qué queremos para nosotros? Si el municipio de Achucaya no nos atiende. Todo el tiempo no hay plata. Entonces, acá no solamente tiene que reflexionar el municipio de Achucaya, tiene que reflexionar la gobernación y el gobierno nacional para que no se suscite en este caso, la creación de una quinta sección, ¿no? A veces el pueblo se moviliza, ¿no?, en torno a sus intereses, en torno a sus necesidades, pues, en torno a sus demandas como pueblo, hermanos, ¿no? Bueno, hermanos, ¿alguien más quiere intervenir al respecto, hermanos, de las conclusiones que ha hecho la Comisión de Límites? Hermanos, tiene la palabra. Gracias, hermanos. Sí, hemos leído aquí con nuestra comisión, solamente son sugerencias, o lo que pensamos, ¿no? Sugerencias. Ya que valoraron, decidirán, quizás a futuro o ahora, pero son sugerencias. No es solamente que se limitar. Un aplauso más para la comisión de límites. Gracias a nuestro presidente de la comisión.